Para después engañarme con habil hipocresía. Bueno, no fueron los primeros días. Para después engañarme con habil hipocresía. Ahora quieres reparar lo que has hecho, pero de eso nada sacas provecho. Ahora quieres reparar lo que has hecho, pero de eso nada sacas provecho. Y también con él nuestra consideración. Se perdió nuestro cariño. Y también con él nuestra consideración. Ahora quiere regresar a lo mismo para seguir con esta discusión. Ahora quiere regresar a lo mismo para seguir con esta discusión. Ahora busca quien te aguante tu celo y lo engaña como me he engañado yo.